Bienvenidos y bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Volvemos con una nueva entrega de Geografías Sonoras, esta vez bajo el subtítulo Voces desde la calle, una muestra de la potencialidad de la cultura para transformar lo que no nos gusta, lo que nos duele, la exclusión, el estigma y la soledad no deseada. En el taller, Solidarios abre las puertas del espacio de encuentro, participación y cultura a entidades con las que trabaja en red por el bienestar de las personas sin hogar. Personas sin hogar que participan en Proyecto Abraham y en Hogar Sí acuden a esta invitación de Solidarios para seguir tejiendo red. Ser red hace que nuestra voz, todas las voces, se escuchen. En los procesos de inclusión social es esencial que las personas sin hogar se sientan valoradas y vayan recuperando su autoestima, entre otras muchas cosas. Participar, ser parte activa del espacio de encuentro, participación y cultura del programa de atención a personas sin hogar de Solidarios para el Desarrollo es una invitación a educar y a cambiar la mirada. Desde Ruda FM dinamizamos las sesiones y lanzamos este primer podcast en formato audiolibro, con el gran relato de quienes se marchan de Homelas, de la aún más grande Úrsula Caleguín. Hemos confeccionado este audio a través de varias sesiones dedicadas a la familiarización con la radio y la locución dramatizada. Este taller puede realizarse gracias al apoyo de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, a Solidarios por el Desarrollo y Ruda FM. Arranca este Geografías Sonoras, Voces desde la Calle. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero. Empecemos por el principio. ¿Quién es Úrsula Caleguín? Nacida el 21 de octubre de 1929 en Berkeley, Úrsula Crover era hija de Teodora y Alfred Crover, escritora de cuentos infantiles y antropólogo. Respectivamente estudió en el Cat Schiffer College y se graduó en literatura italiana y francesa del Renacimiento en la Universidad de Columbia. Tras ganar una beca para estudiar en Francia, conoció a Charles A. Lewin, historiador con el que contrajo matrimonio en 1953 en París. En 1958 se establecieron en Portland, Oregón. Tuvieron tres hijos y de momento tres nietos. A lo largo de su vida, Úrsula Lewin se ha revelado como activa militante pacifista y feminista. Úrsula Caleguín es una de las autoras más completas de nuestro tiempo. Escribe prosa y verso y ha publicado sus trabajos en géneros tan distintos como la fantasía, ciencia ficción, ficción realista, libros infantiles, libros para jóvenes, ensayos, guiones, etc. Ha publicado 6 libros de poesía, 20 novelas, más de 100 cuentos cortos que han sido recogidos en 11 volúmenes, 11 libros infantiles, 4 colecciones de ensayos y 4 traducciones de obras de otras obras en apenas 40 años. Una cifra realmente impresionante que muy pocos autores han conseguido, y aún más y más aún teniendo en cuenta la alta calidad de sus textos y de la variedad de sus formas. Algunos de los trabajos más conocidos de Úrsula K. Lewin llevan reimprimiéndose de forma continuada desde hace más de 30 años. Además, su libro de fantasía más conocido, los 4 primeros volúmenes de la saga Terramar, han vendido millones de ejemplares en Estados Unidos y en Inglaterra, y han sido traducidos a más de 16 idiomas. Su primera obra importante de ciencia ficción, La mano izquierda de la oscuridad, se considera clave de su campo por su investigación radical de roles de género y por su complejidad moral y literaria. Sus novelas, Los desposeídos y el eterno regreso a casa redefinen el alcance y el estilo de la ficción utopía de sus libros infantiles. La saga de Catwings se ha convertido en una de las favoritas del público lector. Por otro lado, su versión de Tao Te Ching de Lao Tzu, una traducción en la cual trabajó durante 40 años, ha recibido gran reconocimiento. Entre los muchos premios que sus libros han recibido están el National Book Award, 5 premios Hugo, 5 premios Nebula, el Grand Master de los SWFA, el Kafka Award, el Pushcart Prize, el Howard Vorsel Award de la Academia Americana de las Artes de las Letras y el premio Robert Kirsch Award de LA Times. Quienes se marchan de Homelas fue escrito en 1973. El relato, que podríamos clasificar de psicomito, ya que nos adentra en la antropología social de Homelas, está plagado de reflexiones éticas y políticas en torno a la opresión. El relato está editado en nuestro idioma por Nórdica Libros e ilustrado por Eva Vázquez y está traducido por Maite Fernández. Para estos talleres hemos hecho uso de la edición de la biblioteca anarquista La Revoltosa, que liberó la lectura de este relato en su blog. Lo añadimos a nuestras redes por si quieres leerlo tú también de manera libre. Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de Homelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre tupidos jardines y las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos, avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes, ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzan. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba toda la procesión, no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas, por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban, ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Campos Verdes, donde chicos y chicas desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus hollares, piafaban y se pavoneaban, se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suya nuestra ceremonia. En la lejanía del norte y al oeste se elevaban las montañas, rodeando a medias Homelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las 18 montañas brillaban con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto las banderas que limitaban el terreno donde iban a desarrollarse las carreras. En el silencio de los amplios prados verdes podían oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad. Primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. ¡Alegre! ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? No eran gentes simples, aunque fueran felices. Pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se habían vuelto algo arcaico. Con una descripción así, uno tiende a hacer ciertas conjeturas. Con una descripción como esta, uno espera ver al rey montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en Homelas no había rey. No se utilizaban las espadas. Y tampoco los esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura de que estas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa, ni publicidad, ni policía secreta ni bombas. Y sin embargo, no eran gentes sencillas, nada de dulces pastores ni nobles salvajes, ni cándidos utópicos. No eran menos complejos que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Solo el sufrimiento es intelectual, solo el mal es interesante. Está la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no les puedes vencer, únete a ellos. Si te duele, vuelve a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría. Adoptar la violencia es perder el dominio de todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo en algunas palabras de los habitantes de Homelas? No eran en absoluto niños, ingenuos y felices. Aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Homelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Suena a Érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país. Quizá sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos, aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros volando sobre la ciudad. Y esto provenía del hecho de que los habitantes de Homelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni nocivo, y lo que es nocivo, si se considera la segunda categoría, la de lo que no es ni necesario ni nocivo, la del confort, el lujo, la exuberancia, etc. Podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril subterráneo, lavadoras y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado. Lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizás no tuvieran nada de todo eso. Es algo que no tiene la menor importancia, ustedes mismos. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Homelas durante los días que precedieron a la fiesta, en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Homelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico mercado de agricultores. Pero pese a esos trenes, me temo que Homelas no parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas. paradas, caballos. Va, entonces, añádanle una orgía. Si les parece útil, añadirle una orgía. No vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos de donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas, enteramente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque esta fuera mi primera idea. Pero realmente será mejor no tener templos en Omelas, al menos templos no materiales. Religión sí, clero no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosle unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando. Dejemos los platillos. Proclamar la gloria del deseo y que en este no es un extremo que haya que olvidar. Los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sí que no existe en Omelas es el crimen. ¿Podría ser de otro modo? Al principio pensaba que no existían las drogas, pero esta es la actitud puritana para que aquellos que no desean el insistente y difuso dulzor del droz puede perfumar las calles de la ciudad. El droz no produce adicción, otorga primero al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza de los miembros, y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez y finalmente maravillosas visiones sobre los secretos más íntimos y recónditos del universo, al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana. No le convendría aquí. Está llena de honor, horror, y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado, un triunfo magnánimo experimentado no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres, y con el esplendor del verano dominando el mundo. Eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Omelas. Y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar el droz. La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya campos verdes. Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas, rojas y azules, tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la benévola barba gris de un anciano. Los chicos y chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de un cesto y la gente se la mete entre sus brillantes cabellos. Un niño de 9 o 10 años permanece sentado al borde de la multitud, solo, tocando una flauta de madera. La gente se detiene a escucharle, le sonríen, pero no le dicen nada, ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve sus ojos. Sus Ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía. De pronto se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera, como si ese pequeño silencio personal fuera la señal. Una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda. Que se halla junto a la línea de partida, imperiosa, melancólica, penetrante. Los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmuran palabras halagadoras. Tranquilo, tranquilo, vas a ganar. Estoy seguro. Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitadas por el viento. La fiesta del verano acaba de comenzar. ¿Creen ustedes todo esto? ¿Acepta la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? No. Entonces déjame describirles algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Homelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene 3 pasos de largo por 2 de ancho. Apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos 6 años, pero de hecho tiene casi 10. Es discapacitado mental. Quizás naciera deficiente, o tal vez su imbecilidad sea debida al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las 2 escobas. Tiene miedo de las escobas, las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las escobas siguen estando allá. Y la puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces. El niño no tiene la menor noción del paso del tiempo. Algunas veces en que la puerta chirría horriblemente. Y se abre y una persona o varias personas aparecen. Una de ellas entra y a veces golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. El cuenco de la comida y la jarra son llenados apresuradamente. La puerta vuelve a cerrarse con llave. Los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. Seré bueno, dice. Por favor, déjenme salir. Seré bueno. Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho. Pero ahora no hace más que gemir suavemente. Y habla menos cada vez. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia. Vive con medio cuenco diario de grasa y cereal. Está desnudo. Sus muslos y sus nalgas no son más que una masa de infectas úlceras y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos. Todos saben que está allá, sobre los habitantes de Homelas. Algunos comprenden por qué, otros no. Pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. Generalmente, esto les es explicado a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, cuando se hallan en edad de comprender, y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes, aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle. Algunas veces, de nuevo, no importa el modo como les haya sido explicado, esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten aversión, algo que creían superado. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia. Pese a todas las explicaciones, les gustaría hacer algo por el niño, pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si se le lavara y recibiera comida y cuidados, eso sería algo bueno, desde luego. Pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza, la alegría de Homelas serían destruidas ese mismo día y esa misma hora. Esas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y la alegría de Homelas por esa simple y mínima mejora. Rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo. Esto sería, por supuesto, dejar que la culpa atravesara las murallas. Las condiciones son estrictas y absolutas. Ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño. A menudo los jóvenes entran llorando en sus casas y en dudas de una contenida rabia cuando han visitado al niño y afrontado aquella terrible paradoja. Pueden irla así asimilando durante semanas e incluso años, pero con el tiempo empiezan a darse cuenta que incluso si el niño fuera liberado, no sacaría mucho provecho de su libertad. Un pequeño y vago placer de calor y alimento, por supuesto, pero no mucho más. Está demasiado idiotizado y degradado como para sentir la menor alegría real. Ha vivido durante demasiado tiempo atemorizado para verse alguna vez liberado de él. Sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano. De hecho, tras tanto tiempo se sentiría indudablemente desgraciado, sin paredes que le protegieran, sin tinieblas para sus ojos, sin excrementos sobre los que sentarse. Sus lágrimas ante tan cruel injusticia se secan cuando empiezan a percibir y aceptar la terrible justicia de la realidad. Y sin embargo, con sus lágrimas y su cólera, su tentativa y generosidad y el reconocimiento de la impotencia, lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas. Entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable. Saben que ellos mismos, al igual que el niño, no son tan poco libres. Conocen la compasión, la existencia del niño y su conocimiento de tal existencia, lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, la fuerza de su música, la grandiosidad de su ciencia es causa de este niño que son consideradas como sus propios hijos. Saben que si aquel ser tan miserable no estuviera ya lloriqueando en las tinieblas, el otro, el que toca la flauta, no podría interceptar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alimentan para la carrera, bajo el sol de su primavera, mañana de verano. Creen ahora en ellos. No les parece mucho más reales, pero aún queda algo por decir. Y esto es casi increíble. A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresan a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresan nunca a su casa. Algunas veces, también, un hombre o una mujer adulto permanece en silencio durante uno o dos días y luego abandonan su hogar. Esa gente salen a la calle y avanzan solitarios a lo largo de ella y siguen andando y abandonan la ciudad de Homelas. Todos ellos se van solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos, solitario. Cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas, y siguen. Abandonan Homelas. Se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo, quizás ni siquiera exista, pero sin embargo, todos los que se van de Homelas parecen saber muy bien hacia dónde van.